Sean bienvenidos, amigos y amigas. Ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda. Esa blanquita con el sol. Y te acompaña siempre con la mejor onda y buena música. Buena música. Buena música. Buena música. Presentamos tu programa de radio preferida. Damos inicio. Vamos. Estamos en el ombligo de semana, miércoles. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Saludos y bienvenidos. Mi nombre es Elisa y esto es El Café de las Mañanas, el programa que despierta tu día y tu conciencia, alimenta tu mente y eleva tu espíritu con buena charla, buena vibra y buen café. Comienza el día con sabor a inspiración. Ahora con ustedes nuestro host, Francisco Isla. Muy buenos días, querida familia de Luna 9 Radio Digital. Hoy es miércoles y eso significa que nos oponemos nuestra bata blanca, pero no para un laboratorio, sino para entrar juntos a Miércoles de Salud, el espacio en el que nos damos el tiempo para cuidar lo más importante, nuestra salud. Sobre todo, nuestra salud y el bienestar. En producción, les saluda María Luisa Alcalá. En conducción, les saluda su amigo y servidor Francisco Isla y estamos transmitiendo desde New Jersey, USA, para Hispanoamérica y el mundo. Hoy vamos a hablar de un tema que, aunque no lo digamos en voz alta, muchos llevamos en silencio frente al espejo, manchas de la piel. Esas pequeñas huellas que nos recuerdan que el sol, los años, veces los descuidos, pues también un poco de autoestima y prevención y de autocuidado. Para guiarnos en este viaje de conocimiento y soluciones, nos acompañará una mujer multifacética, ejemplo de que la belleza y la inteligencia pueden ir de la mano. Me refiero a la señora María Selene Urbina Meneses, quien es CEO de Moriá MedSpa Care Center. Además es abogado y notario público nicaragüense. Además de cosmetóloga, actualmente radica en Monterrey, México, donde ha construido un centro de bienestar que combina la ciencia, la tecnología y el cuidado humano. Pero antes nos vamos a una brevísima pausa para disfrutar de buena música y enseguida empezaremos este tema de hoy. Pero antes les recuerdo que tenemos la encuesta del día de hoy fijada en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook y también en nuestro canal de Instagram. Como en cada programa, ustedes van a poder encontrar las encuestas según el tema que estamos presentando y la pregunta del día de hoy es ¿qué factor crees que influye más en las manchas de la piel? Y estamos dando tres opciones para que ustedes elijan. La primera, exposición al sol. Segundo, los cambios hormonales. Y tercero, el estrés. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio del día de hoy, pues le vamos a pedir a nuestra invitada que nos dé un feedback o su opinión acerca de las opciones que ustedes hayan elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre decimos, porque su voz cuenta, aquí en Luna 9 Radio Digital. Así que si ya tienes tu taza de café en mano o tu taza de té, pues vámonos a una pausa comercial y enseguida regresamos a seguir disfrutando de Miércoles de Salud aquí en Luna 9 Radio Digital. No sin antes recordarles que queremos escuchar, así que ingresa ya a Voz Luna 9, usa el hashtag o usa él en redes sociales, utiliza la website, el link bit.ly/voz, así como la voz, Voz Luna 9, y dinos qué quieres en tu radio, tu voz, tu opinión en Voz

seem to be confused. He belongs to me. The boy is mine. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Allí teníamos el primer tema del día en nuestra estación de radio, en tu radio favorita. Y nosotros continuamos en la mañana. ¿Cómo está tu día, amigo o amiga? Miembro de nuestra familia de Luna 9 Radio Digital. Espero que bien, al igual de contento que nosotros. ¿Por qué estamos contentos? Porque te tenemos allí, del otro lado, y sabemos que nos estás escuchando. Ahí estábamos disfrutando de The Boy Is Mine, de Brandy and Monica. Hit de los 90s. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Muy buenos días, si es que recién nos sintonizan el día de hoy. Estamos disfrutando de Miércoles de Salud, el espacio en el que nos dedicamos a cuidar de nuestro bienestar y el de nuestras familias. Tenemos una semana llena de contenido importantísimo y enriquecedor. Conozcamos a qué tenemos preparado para nuestra querida audiencia. Empezamos compartiendo que regresan los miércoles de música clásica a Luna 9 Radio Digital. Así que los esperamos hoy a partir de las 7 de la noche, hora de New York, 6 de la tarde, hora de Colombia, Perú, 5 de la tarde, hora de México, lleno de relax, y descubran las maravillosas piezas de música que le ayudarán a relajarse después de un largo día de trabajo o de escuela. No se lo pueden perder, sin interrupciones ni comerciales. ¿Qué más tenemos preparado? Adelante, por favor. Acompáñanos en Jueves Culturales con nuestra invitada, Rebeca Dorich, artista visual, ilustradora y educadora por el arte. Comparte con nosotros su libro, Solar. La cita es este jueves a las 10 de la mañana hora de New York, 9 de la mañana hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. Te esperamos. Ricardo Alarcón Bazán, escritor y narrador peruano, estará con nosotros este jueves a las 8 de la noche y conoceremos su libro, Caminos Oscuros. Noche de tertulia, 8 de la noche, hora de New York. Escúchenos. Muchísimas gracias y continuamos con nuestra programación. Antes les comparto la frase del día. La piel es el espejo de nuestra salud interior. Doctora Murad, vamos a continuar con la programación. Vámonos a una pausa musical mientras vamos a ir revisando las plataformas de las redes sociales para agradecer y compartir los saludos y mensajes que nos han hecho llegar ustedes, querida familia de Luna 9 Radio. En las redes sociales nos encuentran como Luna 9 Radio Digital. Ya regresamos. No se muevan de ahí. En minutos empezará este extraordinario, enriquecedor conversatorio muy necesario sobre este tema de la piel. Así que no se muevan de ahí. Ya regresamos. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Bienvenidos. Aquí comienza la mejor programación musical. Poniéndote solo éxitos. Éxitos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital. Conectando corazones. Yes, yeah. Escuchando la mejor emisora online del momento. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. We'll be right back. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes, querida familia de Luna 9 Radio, por su activa participación. Ahí estamos viendo las votaciones. Recuerden que la encuesta de cada programa está fijada en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Gracias nuevamente, no dejen de compartir su pensar, su sentir con nosotros. Estamos en Miércoles de Salud de Luna 9 Radio Digital. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Ahí estábamos escuchando este grandioso tema aquí en Luna 9 Radio Digital. Araway, what is love? Bien reconocido en los años 90. Antes estábamos con Sweet Harmony, The Believed. Gracias a todos y cada uno por estar en sintonía con nosotros. Abrazos a todos y cada uno a quienes están en sintonía desde Estados Unidos, México, y los estamos viendo en pantalla. Muchas gracias por su constante apoyo, por permitirnos ingresar a sus hogares, a sus centros laborales, o simplemente acompañar su mañana con la señal de Luna 9 Radio. Participen en nuestras encuestas. Queremos saber qué tal lo estamos haciendo y van a recibir un gran premio. Más detalles durante la semana, pero va a estar grandioso. Vamos a compartir los saludos, los mensajes. ¿Quiénes están en sintonía? Gracias a Mari. Besos y abrazos hasta Monterrey, Nuevo León, México. Nos dice, buen día, querida familia de Luna 9 Radio. Que disfruten el programa del día de hoy. Aprendemos juntos sobre el cuidado de la piel de la mano de nuestra invitada del día de hoy. Buen, bonito y bendecido día. Igualmente, cariño, besos, abrazos, gracias por todo lo que nos brindas. También Miriam Mendoza nos dice saludos a toda mi familia de Luna 9 Radio Digital. Un abrazo y bendiciones en el nombre del Señor. Muchísimas gracias, amén. Igualmente, un fuerte abrazo hasta Cuenca, Ecuador. Recordemos que este fin de semana estuvieron celebrando un año más de su independencia. Gracias también por compartir con nosotros. Don Ricardo Larcón, gracias, saludos hasta Perú. Gracias nuevamente por su constante apoyo a todos y cada uno en las redes sociales. Síganos como Luna 9 Radio Digital. Y porque estábamos hablando de esto de premiación, regalos, porque estamos hablando de su voz, porque es que queremos escucharte. Así que te pedimos que ingreses, amigo, amiga, en hashtag voz, así la voz como la voz de uno, voz Luna 9, y dinos qué quieres en tu radio, porque tu voz, tu opinión importa. gustó que tu voz y tu opinión se escucha aquí en Voz Luna 9. Ingresen al link bit.ly/VozLuna9 o directamente desde nuestra página. En la parte izquierda superior, ahí van a encontrar la flyer que dice Encuesta 2025. Eso nos permite a nosotros, primero, conocer el pensar y sentir de todos y cada uno de ustedes. Segundo, es como cuando en el colegio los maestros le daban la calificación a uno. Bueno, ustedes nos van a evaluar a nosotros ahora. Nosotros vamos a estar recibiendo toda esa información que nos va a permitir crecer como programa, nos va a permitir crecer como profesionales y sobre todo el contenido que les estamos brindando. Queremos saber con cuánta frecuencia, por ejemplo, ustedes escuchan radio o internet. No, tenemos otras preguntas y vamos a premiarlos. Pero el premio se va a realizar el sorteo el próximo viernes, no este, el próximo. Mari nos va a dar el resultado, pero tenemos que recibir todas sus aplicaciones llenadas, sus formularios completos, porque vamos a premiarlos y de paso pues vamos a poder estar compartiendo nueva programación, nuevas cosas que se van integrando, siendo parte de nuestra familia de Luna 9 Radio. Así que gracias de verdad a quienes ya lo han hecho, estamos profundamente agradecidos. Eso nos está dando un feedback impresionante, la verdad que cada día crecemos más, así que por eso siempre decimos, queremos escucharte. Ya sabes, ingresa en las redes sociales con el hashtag VozLuna9 y dinos qué quieres en tu radio. Tu voz, tu opinión, VozLuna9. Gracias también a quienes están en sintonía y estamos viéndolos desde Estados Unidos y México. Bueno, es momento exacto para dar inicio a este conversatorio, pero antes, ¿qué hora es? 10:36. 10:36 aquí en New Jersey. Momento preciso para empezar este extraordinario conversatorio aquí en Luna 9 Radio Digital y miércoles de salud. Gracias a todos y cada uno de ustedes quienes están en sintonía con nosotros. El día de hoy estamos disfrutando de este espacio que nos dedicamos a cuidar de nuestro bienestar y el de nuestras familias. Así que el tema que vamos a tocar el día de hoy son manchas en la piel, cuidados y tratamientos. Señoras y señores, es un verdadero gusto compartir con la distinguida señora María Selene Urbina Meneses. Ella es CEO de Moria Med Spa Care Center. Es abogada, notaria pública y cosmetóloga de origen nicaragüense, quien tras radicar en Monterrey, México, se ha convertido en una figura referente en el mundo del bienestar y la salud integral. En tan solo 6 meses, Moria Med Spa Care Center ha logrado transformar la experiencia del cuidado personal, ofreciendo desde masajes relajantes hasta tratamientos faciales y terapias integrales que promueven el equilibrio físico, emocional y mental. Sin más preámbulo, demos la bienvenida a nuestra invitada. Así que prepárense esa rica taza de café o té, siéntense cómodamente y acompáñenos en esta conversación profunda y esclarecedora. Muy buenos días, señora María. Bienvenida al Café de las Mañanas de Miércoles de Salud. Es un verdadero gusto que nos acompañe nuevamente el día de hoy. ¿Cómo se encuentra usted esta mañana? Hola Francisco, qué gusto saludarte, todo muy bien por acá, con calor en Monterrey. ¿Cómo está el clima por allá? Bastante caluroso también, y estos 3 días han estado de verdad muy muy calientes. Ahorita estamos en 84 grados Fahrenheit, es decir que se siente en 87, es decir el equivalente a 29 grados Celsius con una sensación térmica de 31. Está caliente, y eso es que recién son las 10 de la mañana con 37 minutos. Muy bueno, caliente. Sí, está caliente. Pues vamos a empezar este conversatorio agradeciendo siempre primero el apoyo de nuestra querida familia de Luna 9 Radio, porque para ellos estamos, también a usted por hacer un espacio en su apretada agenda y estar con nosotros en este miércoles de salud. Para comenzar, vamos a ponernos en contexto, ¿qué son exactamente las manchas en la piel y por qué se producen? Ok, Francisco, las manchas en la piel nos aquejan tanto a hombres como a mujeres. En este caso, se pueden producir por muchísimas razones. Ahora, es más común en las mujeres. Pueden estar relacionadas, o siempre están relacionadas más bien, con la producción de melanina, o sea, el pigmento que da color a la piel. Nuestra piel produce melanina y la melanina es la encargada de hacernos o más morenitos cuando se produce mucho, o hay menos melanina y tendemos a hacer la piel más clara, ¿no? Dentro de las razones más comunes que nos puede provocar mancha en la piel, tenemos los cambios hormonales, la exposición desmedida al sol, el envejecimiento, la inflamación o lesiones previas, cuando nos hacemos como una heridita y esta no sana bien, de pronto queda una manchita, enfermedades o factores internos. En esto podríamos agrupar problemas hepáticos, de pronto la tiroides, deficiencias de vitaminas, y también uso de productos irritantes. Por ejemplo, a las mujeres, a todos nos encanta andar súper perfumados, ¿no? Y bueno, los perfumes cuando están en contacto con la piel muchas veces nos manchan. Las manchas suelen ser bastante difíciles de deshacernos de ella. Es mucho más fácil tener algún tipo de rutina en casa que nos ayude a prevenirlas. Por ejemplo, la exposición al sol, la exposición desmedida al sol, sucede también cuando salimos en las horas pico del día y no nos aplicamos protector solar. O bien, esto también viene ligado a la malnutrición. Si nosotros estamos malnutridos o estamos deficientes de algún tipo de vitamina, vitamina E, vitamina D, vitamina C, el sol obviamente nos va a manchar. Pero es un tema ya de nutrición. Va más allá de la exposición al sol, sino tenemos que tener en cuenta que tienen que ser estos dos factores: exposición desmedida al sol y a su misma vez una malnutrición va a ser igual a manchas en la piel. En las mujeres que ya tenemos más de 40 y más arriba, donde ya entramos en el periodo de la perimenopausia o menopausia, las manchas comienzan a ser un poco más frecuentes. Aquí entra el tema de los cambios hormonales. O sea, cuando hay cambios hormonales en nuestra piel, comienza una... esta alteración provoca y estimula a la melanina a que se reproduzca más rápido. Por ejemplo, cuando estamos también usando anticonceptivos y durante el tiempo del embarazo, ese tiempo también es bastante, es hormonalmente activo, las hormonas suben, bajan, van, vienen y todo eso nos provoca que la melanina esté también en un constante cambio y mucha producción de melanina y nos mancha. En el envejecimiento, obviamente, no sé si pueden ver a sus mamás o señoras un poco ya mayores que comienzan a tener manchitas en las manos, en el dorso de las manos. O de pronto les sale una manchita que no tenían en la carita, en la mejilla. Eso también es porque durante todo su tiempo joven, durante su juventud, ni se protegieron del sol o no tomaron el sol adecuadamente o hubo algún tipo de malnutrición. Y esto ha unido con el tema de los cambios hormonales por esa etapa, pues se provocan manchas. ¿Son reversibles las manchas? Sí, sí pueden ser reversibles. Unas se pueden revertir más rápido que otras. Pero lo más importante y lo que yo quisiera dejar bien claro en tu programa hoy es que mejor prevengamos las manchas a que nos salgan. Yo no sé si se han fijado, a veces cuando andamos en la calle, lo que mucho delata una piel madura no es de pronto las arrugas, porque hay hasta jovencitas que pueden tener algunas líneas de expresión. No es las arrugas, lo que nos delata son las manchas en la cara. O sea, si te fijas bien y miras venir a alguien de frente, una mujer o algo, o sea, lo primero que le notamos van a ser las manchas. Entonces, mientras menos manchas tengamos, más joven la piel se nos va a mirar. Nosotros nos vamos a ver más jóvenes. Entonces, cuidado con las manchas. Por eso es un tema importante. Muchísimas gracias por compartirlo. La verdad que es un tema de que sabemos que toda nuestra querida familia de Luna 9 está tomando notas. Y como de siempre decimos, qué mejor que aprender de la mano de los expertos. Y muchas veces pensamos que no, que son solo algo, digamos, meramente estético. Pero aquí ya empezamos a entender que su origen es más complejo. Y agradecemos infinitamente que lo haya compartido con nosotros. En su experiencia, ¿cuáles son las causas más comunes que generan manchas en la piel en las mujeres? Hoy por hoy está muy de moda el tema del skin care y creo que estamos abusando un poco. Por ejemplo, está el tema del skin care coreano, el K-beauty. No sé si estás familiarizado con el tema, con el nombre. Pero, por ejemplo, llegan clientas y están obsesionadas con este tema del skin care y quieren conseguir una piel, una glass skin, que está como muy de moda, súper jugosa, brillosita, iluminada. Y yo hoy sí quisiera dejar esto bien claro, porque si bien es cierto, las asiáticas, coreanas, japonesas, traen una piel muy bonita, tenemos que entender que eso también es de genética. Y el tipo de alimentación que ellas tienen, la genética que ellas tienen, el clima que ellos tienen, todo eso les favorece a tener ese tipo de piel. Que nosotros traigamos a nuestra cultura toda la rutina y todo lo que ellas usan para incorporarla a nuestro tipo de piel, eso es un reto. Porque vuelvo y te digo, es un tema genético también. Las pieles latinas, incluso las pieles blancas, no estamos preparadas para recibir toda esa cantidad de ingredientes. Entonces puede provocar oleosidad o pueden provocar manchas porque estamos ocupando muchos principios activos, así como el ácido glicólico. Estamos abusando del retinol o la tretinoína, el ácido retinoico, y todo eso comienza a debilitar la barrera protectora de la piel. Cuando nuestra barrera protectora de la piel, que es la encargada de hacer que nuestra piel esté fuerte, que no nos salga ningún granito, que no se nos produzca ninguna mancha, que esté fuerte ante las agresiones del medio ambiente, nosotros provocamos que nuestra piel esté indefensa. Entonces, muchísimo cuidado con todo aquello que estamos incluyendo en nuestra rutina de cuidado de la piel, porque en lugar de estarnos haciendo un favor, nos está haciendo un daño. Nosotros tenemos que sentirnos la piel cómoda, confortable, hidratada, sí, pero la sobre hidratación o exposición a la piel a muchos productos la puede volver oleosa, pesada, pueden salir más granitos de lo habitual. Entonces, mucho cuidado con sus rutinas de cambio de piel. Eso, por un lado, está afectando y puede producir manchas. Lo otro que afecta mucho, que he visto mucho, es que estamos también obsesionadas a controlar nuestro peso y eso está perfecto. Sin embargo, en esa, más con nosotras las mujeres, que poseemos como más grasa en nuestro cuerpo, para ustedes los hombres es muchísimo más fácil bajar de peso y bajar su pancita. Para las mujeres, como estamos en un constante vaivén con las hormonas, Y por ende, nuestro cuerpo necesita grasa. Las mujeres necesitamos grasa en nuestro cuerpo para estar saludable. No demasiada, no demasiada, la necesaria. A veces nos sometemos a unas dietas tan estrictas que si bien es cierto, comenzamos a bajar de peso, también andamos malnutridas por la vida. Y ahora bien, comer rico no significa que al 100% estamos bien nutridas. Podemos tener algún tipo de deficiencia de alguna vitamina y no estamos cubriendo esa necesidad. Entonces, una cosa sumadito, no, una gotita y una gotita y una gotita de descuidos en nosotros, como la malnutrición, el exceso de, el abuso de productos, de principios activos en nuestra piel. Todo eso va a producir que nos manchemos de alguna manera. Las manchas que son más difíciles de quitar es el melasma como tal, porque el melasma es un tipo de mancha que no solo está a nivel superficial, no solo está a nivel de la epidermis, sino que está bien y baja a las otras capas de abajo de la piel, hasta la dermis, y esta comienza a subir. ¿Se puede controlar? Sí, sí se puede controlar, pero las opciones para controlar el melasma ya son un poco más reducidas, porque el melasma se activa con el calor, o sea, mucha exposición al sol la va a activar. Algún tipo de láseres para quitar manchas la va a activar. Entonces acá tiene que haber un cuidado de la mano y estricto de su dermatólogo, que es el que va a analizar cuál es su tipo de piel. Entonces, escojan bien al profesional de la salud, las que tienen tema de melasma, que son como esas sombras oscuras que aparecen en las mejillas o de pronto en la frente, que son difíciles de quitar. Otro tipo de mancha que son las inflamatorias, las de luego que te sale un granito, te queda una manchita, esas van a tardar también mucho en ser eliminadas. Sin embargo, sí se van a quitar. Pero sí va a tomar tiempo. Ahora bien, para tener una piel bonita y sin manchas, definitivamente no podemos ser flojos, no podemos ser perezosos. Y es parte de nuestra rutina de amor propio. Entonces, incluso sé que no es el momento para hablar del tema de masajes, pero los drenajes linfáticos, o sea, la eliminación de toxinas del cuerpo va a ayudar a que la piel esté más fuerte y a que ésta nos pueda defender mucho más de las agresiones externas. Muchísimas gracias, la verdad que hay buenos tips y valiosa información que usted está compartiendo con nosotros. El abuso de los químicos, pues en esa llamada búsqueda de la belleza, nos hemos dado cuenta que está en auge aquí en Hispanoamérica. Acá hay muchísimo, de verdad que es impresionante el ácido hialurónico y todo lo demás que están haciendo. Y a veces en esa búsqueda más bien terminan haciéndose daño o desfigurándose la cara. Así que hay que tener cuidado y sobre todo ese, como usted bien dice, ese equilibrio, ni tanto ni tampoco. Entonces, y sobre todo, siempre de un consejo de expertos, de médicos profesionales en el tema, le van a poder guiar mejor que uno mismo buscando en internet y que cuántos videos existen. Así que escuchen a los expertos, vayan a personas que de verdad han estudiado y saben lo que están hablando y le van a poder orientar para que esté mejor. ¿Existe una predisposición genética para tener manchas o es más un tema ambiental y de hábitos? ¿Qué nos puede usted decir al respecto? Mira, yo creo que la predisposición genética sí, definitivamente existe. Observemos a nuestras mamás o a nuestras abuelas cómo se vienen manchando o cómo se vienen envejeciendo en el tiempo, ¿no? Ahora, envejecer es normal y démosle gracias a Dios que los años están pasando y que hemos vivido. Esto es parte normal de la vida. Y cada vez que cumplimos años, también Dios y la vida nos regala cosas nuevas. Pero sí, el tema genético sí importa. Por ejemplo, cómo sus mamás o la abuelita, cómo fue su manera de envejecer, si tuvo manchas. Por ejemplo, mi mamá no tiene manchas en el dorso de las manos. Entonces es demasiado probable que yo tampoco las tenga. Fíjense mucho ahora, ¿qué pueden hacer si ven que su mamá o que su abuelita o que la tía trae esas manchitas en las manos? Colóquense protector solar cuando vayan a manejar. Usted se pone protector solar en el... O ahora venden en Amazon unos guantes donde te puedes proteger el dorso de las manos y te salen los deditos para... Pues para poder maniobrar bien o el teléfono, el menú, no sé, o los cambios, entonces no se siente tan incómodo, pero si tu mamá o tu abuelita o la bisabuela o por ahí traen ese tema de manchas en el dorso de las manos, es muy probable que salgan, muy probable. Pero se puede evitar, por supuesto, que se puede evitar. Luego, también hay... Unas man no todas las manchas son benignas. Ojo, esto es importante. Si usted se encuentra una mancha rara que dice, esta mancha me salió y a mí nunca me había salido antes, la veo extraña, como irregular, muy oscura, corran al dermatólogo porque puede ser algún síntoma o algunas señales tempranas de cáncer de piel. Entonces, cualquier mancha que tengan que esté cambiando de forma o que cambie de color o cambie de tamaño, es necesario que lo revise un dermatólogo. Ahora, un dermatólogo no es igual que un médico estético, porque por ahí anda mucho médico estético, pero el médico estético se va a enfocar en la estética, pues en verte por fuera, en que por fuera te estés viendo más joven, más bonita. Pero el dermatólogo es el que puede identificar, un buen dermatólogo identifica si una mancha es benigna o es maligna. De pronto llegan pacientes donde al spa a hacerse algún facial o algo, y si yo veo alguna manchita también que a mí me parece extraña, les digo que tienen que ir al dermatólogo. Yo pues no soy dermatóloga, entonces tienen que ir donde su experto, donde el médico experto. Entonces, mucho cuidado con eso también. Cuando llegan igual también al spa, les indico cuál es su rutina, cuál sería su rutina de cuidado de la piel ideal, porque a veces estamos absorbiendo tanta información por Instagram que yo digo, ay, lo que están diciendo ni aplica para todas las pieles y pueden provocarse un daño. Entonces, es bastante peligroso, diría yo, para la salud de la piel, estar únicamente pendientes a lo que dice la influencer de turno sobre lo que está usando para su cuidado de la piel. Y más aún cuando tenemos, cuando somos pieles sensibles, es decir, pieles fáciles de irritar. Yo tengo piel sensible, por ejemplo, y a mí no cualquier producto me cae bien. Por eso cada vez que llegan al spa, por ejemplo, yo siempre pruebo los productos. Yo digo, si no me hace daño a mí, pues no le va a hacer daño a nadie. Importante también no dejar a un lado, ya lo habíamos hablado antes, el tema de la nutrición. En temas de vitaminas, por ejemplo, tomar vitamina E, tomar vitamina C. Es importante para tomar vitamina D3 más K. Si no podemos acceder a los rayos del sol tempranos por la mañana, entre 7, 8 de la mañana, 8 y media. O sea, si no podemos acceder a recibir los rayos del sol a esa hora, pues hay quienes carecen, no pueden estar, no tienen tiempo libre para exponerse al sol, o salen a trabajar muy temprano, o llegan de trabajar muy tarde y duermen hasta tarde. Entonces, recordar que pueden suplementarse con vitamina D, pero tiene que ser vitamina D más vitamina K. Las dos juntas, y sí hay presentaciones que ya las venden así. Y sí van a haber cambios, por supuesto, se van a sentir mejor. Recuerden que hay que hidratarse también. La hidratación ayuda a que nuestras células, trabajen mejor. Una piel bien hidratada es una piel más resistente. Y toda hidratación y la belleza viene desde adentro. De adentro hacia afuera. Muchísimas gracias, muy importante. Díganos. Sí, también hay las pieles latinas o pieles más trigueñas, morenas, son más propensas a las manchas que las pieles blancas. No es que las pieles blancas no se puedan manchar, por supuesto. Pero la piel latina, la piel más morena, la piel más trigueña, tiende a mancharse más rápido. Y eso es genético, ya que tu pregunta era si había una tendencia genética, sí. Ese tipo es por un tema de raza. Donde vivamos también afecta mucho, porque no es lo mismo vivir cerca de la playa, donde hay mucho más calor, es más caliente. Los rayos del sol son más penetrantes. En esos lugares, ciertamente va a haber un mayor porcentaje de población que va a sufrir de manchas. Pero si tomo mi tratamiento, me cuido del sol, me pongo el protector solar, tomo mis vitaminas y todavía estoy batallando con las manchas, sí. Pero el tema del calor, o sea, el medio ambiente, estar en ese clima húmedo, caliente, también afecta a la piel. Afecta a la piel. ¿Es controlado? Sí. Yo he visto rostros de clientes que llegan con melasma. Las vuelvo a ver después para su rutina de sus faciales, ¿no? O algún masaje que quieran hacerse. Y pues vienen con las manchas mucho más atenuadas. ¿Por qué? Porque están siguiendo al pie de la letra el tratamiento que les dicta su dermatólogo. Hay varias cremas que les pueden funcionar, pero tiene que ser estrictamente prescrito por el dermatólogo. La hidroquinona es una sustancia que puede servir mucho aunado con el retinol. O el ácido retinoico para ayudar a este tema de manchas por melasma. Sin embargo, los porcentajes, ya sea el 1%, 0.5%, 0.25%, esto va a depender de cada paciente. Ya no puedo yo decirles cuánto. Es su dermatólogo el que tendría que decirles exactamente cuánto es el porcentaje según el nivel avanzado que tengan de sus manchas. Entonces no es algo que se puede determinar ahorita hablando. No les puedo decir yo ocupen el con tanto porcentaje porque la verdad tendría que ser su dermatólogo. Cuando llegan y me buscan, yo puedo orientarles de alguna manera. En algunos casos, obviamente, les ha funcionado. En otros, pues tienen que ir al dermatólogo porque él les va a dar la concentración exacta. Así es, para eso estudian y pues para eso saben todo lo que le va a servir desde el punto de vista médico. Muchas gracias. María Selene, Exacto. ¿hay edades en las que las manchas son más propensas a aparecer o es un tema que puede surgir en cualquier momento de la vida? Mira, puede surgir en cualquier momento de la vida. Los niños obviamente los vamos a dejar a un lado, pero ya cuando entramos en la edad adolescente, donde ya comienza este jueguito de las hormonas a desbalancearse, ¿no? Un poquito y comienzan a tener problemas de acné. El acné, o sea, deja manchas. Hay una mancha post-acné. Es una manchita como cafecita y esta dura un poquito más de tiempo en quitarse. Claro, como son pieles muy jóvenes, 15, 16, 17 años, la mancha obviamente va a durar menos porque la piel se está renovando muchísimo más rápido. ese tema. Luego, a los 20, si comienzan también los jóvenes y quieren comenzar a probar que si el cigarro, que si el alcohol, todo eso va abonando a que se manchen en un futuro. Entonces, si hay algún jovencito, jovencita que esté escuchando, yo de ellos me abstendría a meterme sustancias a mi cuerpo, pues que le envenenen, porque realmente el cigarro tiene mucho, pues hace mucho daño, ¿no? Y el alcohol también es algo que al cuerpo no le gusta. Entonces, sí, sí se van a manchar cuando hay embarazos, en la mayoría, ¿no? De los casos, hay quienes no se manchan, pero sí se van a manchar. En la edad adulta también se van a manchar. Hay que tener cuidado en todas las etapas, pero los jovencitos sí, se pueden manchar por un tema de acné. Y hay que tener mucho cuidado en esa etapa. Las mamás o los papás que están escuchando, si pueden llevar a los niños a que se hagan una limpieza facial recurrente o alguien que les indique el tipo de cuidado de piel para esa edad, porque ahí no necesitan tanto, solo una buena limpieza. Su protector solar y un hidratante es todo. Es todo lo Siendo que necesita. teenager, o como adolescente, jovencito, jovencita, ¿se puede ir a hacer este tipo de lo que está usted hablando de jóvenes? Digamos 13, 14 años o 15 años, que es la peor época, ¿no? Que uno come hamburger, come cuanta cosa y le sale, hasta de tomar agua, creo, le sale acné. Sí, una limpieza facial es fundamental. O sea, ellos tienen que ir y recuerden, esto también es para los papás, ¿no? Es mejor prevenirle al niño y enseñarle a la niña una rutina, cómo cuidarse su piel, cómo mantener su piel limpia para evitar que el acné haga estragos desastrosos. Porque he visto niños y pieles con una piel, o sea, con un acné muy agresivo. Y sí tiene que ver con hormonas, sí, claro, pero también tiene que ver quizás con una malnutrición. De pronto los niños o los jovencitos quieren comer lo que dices, ¿no? Una hamburguesa, ajá, o pura comidita chatarra rica, pero nada nutritiva. Entonces, pues eso también se refleja en la piel. Ahora, de nuestro cuerpo, el chismoso del cuerpo es la piel. O sea, con la piel podemos notar si traemos problemas hepáticos, si tenemos problemas de tiroides, si traemos problemas con los riñones. La piel es el chismoso del cuerpo. Entonces, cualquier cosita, incluso te has fijado que cuando andan muy estresados o cuando andamos muy estresados, hay a quienes se les alborota alguna alergia en la piel, alguna psoriasis. Entonces, Flecos. la piel. Flecos, ¿cómo se dice Ajá. flecos? Como si hubiera Perdón. cuarteado. Pecas. Sí. Entonces, la piel es el chismoso del cuerpo. Ustedes pónganse atención a la piel. A veces tenemos muchas ojeras o bolsas en los ojos. Las bolsas en los ojos se están hidratando mal y los riñones están sufriendo. De pronto, que a las mujeres ya nos va a venir nuestro periodo y nos salen granitos como en la barbilla, en la parte de abajo, como de la boca hacia abajo. Bueno, hay un desbalance hormonal entonces. Pero mucho, notemos mucho la piel, cómo nos cambia, si está hidratada, si está muy reseca, es porque nos hace falta agua. Ahora, no en todas las áreas de la piel es la misma. A veces se nos reseca más la piel de los glúteos, de las piernas, o a veces son las manos las que están más resecas, de pronto los codos. Entonces hay que tener cuidado y usar una crema que sea bastante moliente. O sea, hay cremas que son acuosas, que tienen más agua, y otras que tienen como aceitito. Entonces, las que tienen aceitito, a ver, una que me gusta mucho y es súper barata, es la Nivea, la que trae el envase como de aluminio, ajá, que es bien pesada. No conozco. Yo conozco la azul, la tradicional, la Nivea. Es azul, exacto, Ajá. es azul. Tradicional. Entonces, esa es muy pesada, es muy emoliente, está perfecta para los codos y la pueden encontrar en cualquier supermercado. para sus piecitos si se los sienten muy resecos. Pero sí, o sea, poner atención, porque la piel, si tienen problemas, igual como picos altos de insulina, has visto que la gente le queda el cuello un tanto oscuro o se les hacen como unos... Exacto, la piel, volvemos a lo mismo. La piel revela es el chismoso todo. Del cuerpo. Es el que revela sí, todo. Él revela todo. Es el chismoso del cuerpo. Ahora bien, también encuentro y me he encontrado con gente que tiene de pronto una piel bonita y la piel no es tan chismosa en lo externo, de pronto en la carita, pero a lo mejor en algún lugar del cuerpo sí está mandando alguna señal. Bendecidos los que la piel no comienza a chismear en la cara, ¿no? Que es lo primero que nos vemos. Pero pongámonos atención en la piel, en los codos, los brazos, los pies, la espalda. Hay quienes no tienen acné de pronto en su carita, pero la espalda. Sí, sí me ha tocado ver que en la cara les puede salir un que otro granito, pero la espalda o el pecho, ay... Es otra historia. Entonces, es otra historia, exactamente. Entonces, sí, he visto gente que en su cara no, pero la espalda, el pecho, las piernas, los glúteos, y todo va aunado. El tema de las manchas va de la mano con un tema de la malnutrición también. El tema de la edad, obviamente, pero les digo, pues todas vamos a llegar a esa edad, ¿no? Nadie es... Nadie es joven eternamente. No, sí, ya quisiera yo tener y poder decirles ahorita cuál es la vacuna para la eterna juventud, pero pues no. Es pero muy sí cierto. Podemos, sí, pero sí podemos llegar a vernos bien, ¿no? Bien. Voy a tener 60 años, claro, pero te puedes ver muy bien. Eso es muy cierto, eso sí. Va abarcando la importancia de cuidar la piel desde temprana edad. Muchas gracias de verdad por compartir con nosotros. Vámonos a una brevísima pausa comercial. Estamos aprendiendo mucho de la mano de nuestra invitada María Selene. Vamos a hacer una breve pausa. Quédense con nosotros por el siguiente bloque. Vamos a hablar de cómo prevenir y tratar esas manchas que tanto nos incomodan. Vamos a conversar acerca de ello y también hablaremos de tratamientos efectivos que sí funcionan. Al regresar hablaremos más sobre ello, así que no se desconecten, quédense ahí, que lo mejor está por venir. Y recuerden que tenemos la encuesta del día de hoy. La pregunta que tenemos en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook y también en nuestro canal de Instagram es ¿qué factor crees que influye más en las manchas de la piel? Y estamos dando tres opciones para que ustedes elijan, ya sea una o todas. La exposición al sol, la primera. La segunda, cambios hormonales. Tercero, stress. O el estrés. Déjenos saber porque su opinión cuenta. Y al final de este conversatorio, la señora María Selene nos va a dar su feedback o una opinión acerca de la respuesta que ustedes hayan a través de sus voces. Siempre les decimos porque su voz cuenta. Así que no se muevan de ahí, que ya regresamos en breve. No se olviden, queremos escucharte. Ingresa ya en las redes sociales hashtag VozLuna9. Voz así como la voz de uno. Voz Luna 9 y dinos qué quieres en tu radio. Tu voz, tu opinión en Voz Luna 9. También ingresen en el link bit.ly/VozLuna9. Esto los va a llevar a un formulario para que ustedes nos califiquen qué tal estamos haciendo nuestro trabajo. Eso nos va a ayudar a conocer, sentir el pensar de todos y cada uno de ustedes y también nos va a marcar una diferencia, qué es lo que estamos haciendo bien, cuáles son sus programas favoritos, etcétera, etcétera, y vamos a premiarlos el próximo viernes, así que vamos a ir anunciando poco a poco conforme pasen los días. Así que gracias de antemano a quienes ya han llenado este formulario, gracias por dejarnos saber qué tal estamos haciendo el trabajo aquí en Luna 9 Radio Digital, estamos para ustedes. Ya volvemos, no se muevan de ahí. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones.

Muy buenos días, es que recién nos sintonizan el día de hoy. Estamos disfrutando de Miércoles de Salud, el espacio en el que nos dedicamos a cuidar de nuestro bienestar y el de nuestras familias. Esta mañana nos acompaña la señora María Selene Urbina Meneses, CEO de Moriá MedSpa Care Center, abogada y notario público nicaragüense, además de cosmetóloga. Comparte con nosotros el tema manchas de la piel, cuidados y tratamientos. Antes de continuar con nuestra programación, a conocer acerca del tiempo y la temperatura. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el Ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 11 y 24 minutos. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 86 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 90. Es decir, que estamos en 30 grados Celsius con una sensación térmica de 32. Vamos entonces a continuar con nuestra programación, no sin antes agradecer los saludos, los mensajes, la interacción de nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. La saludamos desde Argentina a Diana Menglen. Muchísimas gracias por su constante apoyo. Este es en nuestro grupo de WhatsApp. En Facebook tenemos a Susi Guerra desde New Jersey. Gracias. También a Víctor Manuel Aburto desde Perú. Nos está mandando saludos. Ahí está la emojis. Gracias. A Mancia Campos Jones hasta Panamá. Muchísimas gracias por su constante apoyo. Gracias por siempre estar presente. Vamos entonces a continuar con nuestra programación. Y vamos a preguntarle, señora María Selene, ¿cuáles son los hábitos diarios más efectivos para prevenir la aparición de manchas? Veamos ahora. Para esto voy a darles una pequeña guía de más o menos qué es lo que pueden hacer y para prevenirlas, y si ya las tienen, pues para tratar de eliminarlas. Por tipo de mancha. Voy a comenzar por los lentigos solares, que son las manchas que salen por el sol. Estas son, ¿cómo se ven? Estas se ven de marrón claro a marrón oscuro, los bordes son como bien definidos, y es por la exposición acumulada al sol. O sea, toda la vida venimos acumulando, y bueno, llega un momento en que aparecen. ¿Qué hay que hacer? Protector solar diario. Pueden usar algún suerito despigmentante como vitamina C de un 10 a un 15% estaría bien. Hay quienes dicen que tiene que ser solo de día. A mí me gusta usar la vitamina C por la noche. Vitamina C más ácido acelaico por la noche, juntos. Y por la mañana, niacinamida, que es la vitamina B3. Los venden en sueritos, ¿no? Pueden ser... qué sé yo, Vichy, Roche-Posay, la línea dermatológica que más les guste. Y ya en cabina se puede usar un láser despigmentante, o podría ser como un picosegundo, esa es la tecnología, o luz pulsada, ¿no? Las que tienen melasma. ¿Cómo se ve el melasma? Es un marrón difuso, simétrico. Puede estar en la cara, frente, mejillas, lo he visto incluso en el labio superior. Y este se debe a los cambios hormonales y al sol. ¿Qué podemos hacer? En este tipo de manchas, la fotoprotección tiene que ser estricta. El protector solar es estricto. Cremas despigmentantes, sí. Otra vez volvemos a la vitamina C o un 15%. Vitamina C con ácido acelaico igual por la noche, vitamina C igual por la mañana, o niacinamida también, pero la vitamina C se me hace que para estas pieles puede ser más efectiva siempre y cuando no las irrite. Aléjense de los láseres que puedan calentarles la dermis. Yo me inclinaría más hacia algún peeling, peeling químico, ¿no? Otro tipo de manchas son las pecas. Estas definitivamente son genéticas muchas veces, y también son generadas por el sol. Son esas pequeñitas manchas, las marrones en la carita, que denotan de pronto mucha juventud y jugosidad. El problema es que se ven muy lindas en edad joven. Ya cuando tenemos más edad, ya son manchas de sol, ¿no? Entonces, ojo con este tipo de manchas. Y la fotoprotección, otra vez, en este caso, tiene que ser estricta. Cremas despigmentantes, sí. Vitamina C, niacinamida, ácido acelaico, kójico también puede ser. Peelings suaves y láser, también aguantan el láser. Algún láser picosegundo que las despigmente. Este es el otro tipo de mancha que es la postinflamatoria. Esta es la mancha oscura donde hubo algún tipo de quemadura, donde hubo una depilación o por acné. Entonces, aquí cremas despigmentantes, puede ser ácido glicólico, vitamina C, ácido acelaico, niacinamida. Me inclinaría yo más un poco por el glicólico, por las noches, y si les genera mucho escozor, esperan unos cuantos segundos y luego encima pueden poner una cremita que me gusta mucho de La Roche-Posay que se llama Cicaplast. Entonces ponemos encima y nos vamos a la camita. A la mañana siguiente tiene que haber algún cambio. También tenemos que usar algún tipo de exfoliación. El ácido glicólico es perfecto para exfoliar. Alejémonos de los exfoliantes mecánicos, esos que tienen como granulitos. Alejémonos de eso porque lo que pueden hacer es incentivar más la quemadura, ¿no? La lesión. Pueden dañar. Y eviten el sol a toda costa cuando tengan ese tipo de lesiones. Las manchas por envejecimiento, ok. Estas ya son las que vienen por la edad, obviamente. Aquí está habiendo un tipo de cambio hormonal. Las manchas suelen ser marrón oscuro con los bordes irregulares. Si se fijan en las manchitas que pueden tener en el dorso de las manos, no son como redonditas nada más, sino que pueden ser irregulares, en formas triangulares, no sé, irregulares. Daño solar acumulado 100% más la edad. Aquí se puede usar algún láser con luz pulsada, crioterapia, mantener la piel bastante fría, fresca, ayuda mucho. Cremas aclarantes y algún peeling químico, dependiendo del tipo de piel que tengan. Recordemos que no todos tenemos el mismo tipo de piel. Hay unas pieles que son más oleosas que otras, otras más sensibles, unas más secas. En este tiempo, que ya es edad, ya aparecen como que más arrugas, más flacidez. Entonces, aquí va a depender del tipo de piel que tengan. Lo otro es que también pueden haber las manchas blancas. Son menos estresantes, diría yo, pero sí pueden aparecer manchas blancas, que es de pronto una manchita más clara que el resto de la piel, ¿no? Este puede ser por alguna cicatriz, puede ser por algún hongo que la está produciendo. Vitiligo también aparece en esta. Es ese tipo de mancha blanca, ¿no? Si es un vitiligo o algún hongo, por favor recuerden que tienen que visitar a su dermatólogo. Pero en este caso, si es hongo, pues les van a mandar o a prescribir algún antifúngico, alguna fototerapia, puede ser tomado también, puede haber algún medicamento tomado, algún tipo de protección solar tomada. Y bueno, creo que en este caso el maquillaje puede ser un muy buen aliado, ¿no? Igual ponerse vitamina C una vez que la cicatriz esté sana, una vez que el hongo esté ya no exista, y el vitiligo pues tienen que controlarlo con su derma. Recuerden usar fotoprotección. Siempre estas pieles, más las que tienen vitiligo. Luego, algún tipo de manchas sospechosas, como las que pueden ser algún tipo de cáncer, recuerden que el color es muy irregular. la forma o el crecimiento es muy rápido. A veces cuando nos sale una manchita, la mancha se queda del mismo tamaño siempre, normalmente. Pero si una mancha comienza a extenderse y a crecer de tamaño, si el color cambia, no es toda marrón, sino que en algún lugar es más oscura, en otra más marrón, en otra como verdosa, por favor asistan a su dermatólogo porque puede ser un posible cáncer de piel. Aquí no puedo hacerles otra recomendación más que ir directito donde su dermatólogo. Ahora, algo que puede servir para todos este tipo de manchas, vamos a excluir la de las manchas sospechosas, lo que puede ser cáncer de piel. En todas pueden agregar cremas hidratantes, emolientes, oclusivas por la noche. ¿Por qué? Porque en la noche cuando usamos la vitamina C más el ácido acelaico o el ácido glicólico, lo que queremos es encapsular todos estos ingredientes en nuestra piel e irnos a la cama. Una crema que me gusta mucho es una de Avène. Estoy hablando de unas marcas genéricas que sé que pueden haber tanto en Estados Unidos como en Panamá o como en Argentina. Sí, Avène. Es una línea dermatológica. Es una cremita B3, con B3, Avène B3. Entonces, esa cremita también va a servir mucho para las pieles envejecidas o las que están entrando en perimenopausia o menopausia porque no tiene ningún tipo de disruptor hormonal, endocrino, perdón. Entonces, esa crema me gusta mucho, pueden usarla. Pieles más jóvenes pueden usar estas de Neutrogena, Neutrogena, que es como acuosa. Las pieles jóvenes pueden usar muchísimo este tipo de cremita, me gusta mucho. Para las pieles ya más maduras está la B3 de Avène, como lo dije. Para el cuerpo pueden usar esta también de Nivea o Nivea, ¿no? Que pueden encontrar en el supermercado, es más emoliente, o sea, más pesada. Cuando digo emoliente me refiero a que sea un poco más pesada para los piecitos, codos. Recordemos no abandonar el cuello y el escote, que también ahí salen muchas manchas. Y el escote, ay, nos delata. El escote y el cuello delata mucho. Entonces, pasar toda esta rutina de cuidado de la piel a la cuella y al cuello y el escote. No se olviden, por favor, hacer una doble limpieza por las noches, aunque lleguen muy cansados. Un desmaquillante primero con aceite, con aceitito, puede funcionar muy bien. Esa es la primer limpieza. Y la segunda ya es con un jabón espumoso, ¿no? Que pueda. Es una doble limpieza. O sea, si fallamos a la primera, no podemos fallar a la segunda. Muy importante. Y luego, es solo un olido para nuestras radioescuchas porque son cambios que pueden empezar hoy mismo. Muchas gracias, de verdad. ¿Podría usted también hablarnos, ya que mencionó del protector solar, cómo elegir el correcto y cuántas veces al día debe aplicarse? El protector solar, entre más alta sea su factor de protección solar, es decir, de 50 más, es el preferible. Recuerden que el número 50 determina el rayo del sol, tal cual, el que quema, ¿no? En la piel, el que se siente caliente. Y si vemos luego abajo, hay unas crucecitas que dicen más, más, más. Ese es para los rayos UVA, los rayos UVB y los rayos UVA. Entonces, es como la luz visible, la luz que se ve. Entonces, el calor es ese, el 50 o el 80 o el 45, y luego el más, más, más se refiere a los rayos, a la luz que penetra. Cuando ponemos la mano de frente a la luz o al sol, vemos de pronto que se ve como los tejidos, ¿no? Se ve como rojito, no sé si lo han hecho. Entonces, para eso sirve el más, más, más, para protegernos del rayo UVA, el que penetra en la piel. Yo me inclinaría por los protectores solares minerales, físicos. Ahora hay muchas fórmulas bastante elegantes minerales. Yo uso mucho Color Science, esa es la marca, que es un protector solar mineral que están hechos a base de zinc, óxido de zinc normalmente. Me gusta mucho. Otra marca que me gusta también es el TAMD. Hay uno que viene con ácido hialurónico. Se me hace súper rico y súper hidratante. Me gusta mucho uno de Bioderma también para pieles sensibles que traen un poquito de color. Siempre buscando que sea de 50 a más y que traigan las crucecitas abajo. Eso sería lo ideal. Y si pueden encontrar uno que les encante mineral, o sea, mejor. Muchísimas gracias. María Selene, ¿qué errores comunes cometemos en casa que pueden empeorar las manchas? Ay, usar un montón de mascarillas caseras que no, en lugar de ayudarles, les van a dañar. Por ejemplo, hacer mascarillas de yogur con limón, pónganse el yogur en la carita si quieren, pero dejen el limón. O de pronto usar vinagre. Sí, lo he escuchado, suena loco, pero sí. Vinagre para hacer una exfoliación según natural. Aléjense del vinagre, por favor. No. Eso va a hacer que la barrera protectora, va a dañar la barrera protectora de la piel. Entonces, alejémonos de este tipo de cosas que pueden ser peligrosas. El aloe vera, el más común El aloe en vera, Hispanoamérica, ¿sí? sí. Sí, podemos usar aloe vera. ¿Algún Oatmeal. aceitito para la cara? Perdón. ¿Cómo se dice? Oatmeal. Avena, avena. De que se hace como mascarilla, dicen que le pongan miel y no sé qué. Estábamos escuchando los otros días en la televisión que dice que es casero y que es mejor para la piel, más saludable, more suitable, que le dicen acá, más suave para la piel. Y estaban hablando de un montón de cosas ahí, de que avena y que se hace con miel, con no sé qué. Y digo, wow. Y limón también hemos escuchado algo. Y yo digo, wow, increíble. Limón no, una mascarilla de miel con avena, si le está funcionando, pues yo no veo ningún problema, ¿no? Pero alejémonos de cosas como ácidas o los ácidos o astringentes, no, a un lado de eso. Otra cosa que usan mucho es que compran de pronto tónicos que traen mucho alcohol en la fórmula. Se siente el alcohol, entonces traten de leer los ingredientes. Bueno, es que hay varios tipos de alcoholes. A ver, entre menos alcohol tenga un tónico, mejor. Alejémonos de los alcoholes. Muy importante. Y el sobrelavado también de la piel. A veces queremos lavarnos la cara muchas veces y eso también, no sé, mucho, mucho provoca resequedad. Y eso también baja. Recordemos que una piel hidratada es una piel saludable. Muy cierto. Sí, más de uno estamos reconociendo todos los errores que estamos cometiendo. Así que ahí sabemos que están tomando nota y a quienes nos están escuchando. Muchísimas gracias de verdad por compartir con nosotros. Bueno, vámonos a una breve pausa porque en el próximo bloque entraremos en terreno técnico, tratamientos, tecnología y los últimos en procedimientos que están ayudando a miles de personas, miles de mujeres a recuperar la confianza frente al espejo. Así que no se lo pierda, les quedan todavía minutos, participen en la encuesta del día de hoy. Les estamos preguntando qué factor crees que influye más en la mancha de la piel, ya sea exposición al sol, ya sea los cambios hormonales o el estrés. Déjenos saber porque su opinión cuenta que en breve nuestra invitada María Selene nos va a dar su feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones, porque su voz cuenta. Ya regresamos, no se muevan de ahí. Agradecemos los saludos, los mensajes, la interacción. Gracias a todos y cada uno, gracias por permitirnos ingresar a sus hogares. Ya volvemos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones.

11:48. Y tenemos así los soleados en New Jersey, una temperatura que está en 88 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 90. Es decir, estamos en 31 grados Celsius con una sensación térmica de 32 y nos acaba de llegar alerta de tormentas a partir de las 7 de la noche, tormentas eléctricas. Así que al regreso a casa, tengan cuidado porque esperan flood, inundaciones. Así que, ya saben, tengan cuidado porque va a estar todo lo que es el área triestatal bajo advertencia por el mal clima. Así que cuídense, por favor, al regreso a casa. Vamos a continuar con nuestra programación. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza. El día de hoy estamos disfrutando de Miércoles de Salud, el espacio en el que nos dedicamos a cuidar de nuestro bienestar y el de nuestras familias. Y esta mañana nos acompaña señora María Selene Urbina Meneses, CEO de Moria MedSpa Care Center, abogada y notario público nicaragüense, además de cosmetóloga, y comparte con nosotros el tema manchas en la piel, cuidados y tratamientos. Antes de continuar con nuestro programa, queremos agradecer los saludos de la licenciada Blanca Luján. Este es en Monterrey, México. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Vamos entonces a continuar. Señora María Selene, ¿cuáles son los tratamientos más efectivos para eliminar o reducir las manchas en la piel? Definitivamente láseres, dependiendo de la piel. Si hay, son pieles con rosáceas y tienen manchas, un láser con luz pulsada sería lo ideal. Otras personas que no tengan problemas con rosácea, puede ser algún otro tipo de láser, pico segundo, pero a una intensidad bastante bajita. Es mejor ir despacio, lento, pero seguro. Peelings químicos, sí pueden hacerse algún peeling químico. A mí, en lo personal, el peeling químico no me encanta o no lo recomiendo de entrada porque deja la piel muy sensible. Entonces, si no se cuidan bien los pacientes o las clientas, ¿no?, van a volver a mancharse. Entonces, a mí, cuidado con el peeling químico. El cuidado en casa, si van a una cabina a hacerse algún facial despigmentante, ya sea con peeling, ya sea que usen láser, si no tienen un cuidado en casa y no le hacen caso a su cosmetólogo o a su dermatólogo, no les va a servir de nada. Es el tratamiento en casa más el tratamiento en la cabina o en el consultorio médico. Incluyan desde ya vitamina C, suerito de vitamina C, más una cremita hidratante. El ácido hialurónico no a todo el mundo le cae bien. A mí no me encanta, prefiero otro tipo de hidratantes. Pero si a ustedes les cae bien el ácido hialurónico, y ácido hialurónico más vitamina C y una cremita, vitamina C, niacinamida y una cremita hidratante, ya está. Muchísimas gracias. Aquí es donde la ciencia y la estética pues hacen equipo. Muchas gracias. En su centro, Moria Med Spa, ¿qué tecnologías utilizan para el tratamiento de manchas y por qué son tan efectivas? Usamos láseres, tanto de luz pulsada como a picosegundos. Son efectivas porque sabemos detectar qué tipo de piel y qué tipo de mancha. ¿Es efectivo el láser? Sí, con varias sesiones, no solo una sesión. He visto pacientes o clientes que llegan y a la segunda sesión se ve diferencia. ¿Qué me pueden decir? El maquillaje ya me está cubriendo, lo cual es un exitazo, ¿no? No solo una sesión de láser va a ser suficiente, son varias. Y todo depende del tipo de piel. Otra cosa que ayuda mucho es que hay láser y hay que incluir un facial antes, ya sea hidratante o despigmentante o desensibilizante. y luego pasar al láser. Y entre sesión y sesión de láser, un facial es lo ideal. Si solo van y les ofrecen un láser que les va a hacer maravillas, no creo. Tiene que ir de la mano. Ahora, si ustedes solamente quieren el láser y dicen, bueno, en mi casa yo voy a ser súper rigurosa con mi rutina de cuidado de la piel en casa, háganlo, se vale. Pero de entrada tendrían que ofrecerles un facial o hidratante o despigmentante o desensibilizante más el uso de láser. Muy importante. ¿Dónde podemos ubicar a Moriamet Spa Care Center? Las redes sociales y número telefónico para que se contacten y puedan hacer una consulta a nuestras radioescuchas. Ok, el número es el +52 si están fuera de México. +52 81 30 72 26 41. Y pues si están aquí en Monterrey, 81 30 72 26 41. En redes sociales estamos tanto en Facebook, Threads e Instagram como Moria, Moria con H al final, Moria Med Spa. Y estamos ubicados en Carretera Nacional, en Plaza La Toscana, segundo piso. Muchísimas gracias. Vamos a una brevísima pausa para conocer la programación de Luna 9 Radio Digital esta semana, mientras hacemos el conteo final para conocer el pensar, el sentir de nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Recordemos que la pregunta del día de hoy es: ¿qué factor crees que influye más en las manchas de la piel? Así que ya volvemos para que nuestra querida invitada del día de hoy, la señora María Selene, nos dé un feedback o la opinión acerca de la respuesta que ustedes, querida familia, ha elegido a través de sus votaciones. Así que ya regresamos en menos de un minuto. No se muevan de ahí. Acompáñanos en Jueves Culturales con nuestra invitada, Rebeca Dorich, artista visual, ilustradora y educadora por el arte. Comparte con nosotros su libro, Solar. La cita es este jueves a las 10 de la mañana hora de New York, 9 de la mañana hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. ¡Te esperamos! Ricardo Alarcón Bazán, escritor y narrador peruano, estará con nosotros este jueves a las 8 de la noche y conoceremos su libro, Caminos Oscuros. Noche de tertulia, 8 de la noche, hora de New York. Escúchenos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Muchísimas gracias por seguir en sintonía. Muy buenos días. Si es que recién nos sintoniza el día de hoy, estamos disfrutando de Miércoles de Salud, el espacio en el que nos dedicamos a cuidar de nuestro bienestar y el de nuestras familias. Esta mañana nos acompaña la señora María Selene Urbina Meneses, quien es CEO de Moria Med Spa Care Center. Es abogada y notario público nicaragüense, además de cosmetóloga, y el día de hoy está compartiendo con nosotros el tema Manchas en la piel, cuidados y tratamientos. Pues vamos a continuar con nuestro programa. Le comentamos que, señora María Selene, de que ya tenemos el pensar, el sentir de nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital, y pues vamos a ver a través de sus votaciones la respuesta del día de hoy. Recordemos que la pregunta es siempre en nuestros grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, lo van a encontrar fijados, y también en nuestro canal de Instagram. El día de hoy no podía ser la excepción. Así que vamos para ello. Recordemos la pregunta del día de hoy. ¿Qué factor crees que influye más en las manchas de la piel? Ha estado bien tight. Ok. Y ha ganado por una leve, leve. Ahí estamos viendo. Gracias nuevamente. Se está recalculando. Muy, muy leve diferencia. Ha ganado los cambios hormonales. ¿Qué opinión le merece o cuál es el feedback que usted nos puede dar acerca del pensar, del sentir de nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital? Cambios hormonales, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con la mayoría. Depende de la etapa en la que se encuentren. si están jovencitos y el problema es con acné, visitar a su dermatólogo para que les prescriba algún tipo de medicamento tomado, si es el caso, o el porcentaje de isotretinoína que puedan usar o algún tipo de retinol. Si están en temporada de embarazo, en periodo de embarazo, y pues se están manchando por el tema hormonal, cuando ya tengan al bebé, eso se va a nivelar. Si hablamos de pieles más maduras, que ya están en perimenopausia o menopausia, yo lo que les aconsejo es que visiten a un endocrinólogo para que les pueda hacer un chequeo y un perfil hormonal, necesitan llevarle, para que puedan ver de la mano de su médico qué pueden hacer en ese caso. Entonces, es un tema de ir al especialista de la salud adecuado. En el tema de las pieles maduras, deberían de visitar a un endocrinólogo, hacerse un perfil hormonal y él les va a decir qué hacer. Muchísimas Y sí, las gracias. hormonas influyen. Muchísimas gracias por compartir su feedback, su pensar y sentir acerca de nuestra querida familia. Y gracias a todos y cada uno de nuestros radioescuchas por su activa participación. Señora María Selene, para cerrar con broche de oro, ¿qué mensaje final le daría a nuestras oyentes, a mujeres profesionales, madres y emprendedoras que hoy están buscando sentirse mejor consigo mismas y con su piel? Que lo que sea que escuchen fuera, yo puedo decir de que sí hay una manera de revertir esos daños. Entonces, no se den por vencido. Sí hay una solución, y si no es una solución total y completa, sí hay alternativas para que se puedan ver mejor, para que se puedan atenuar las manchas, para que se puedan atenuar las arruguitas. Para que puedan tener más firmeza en la piel, por supuesto que hay esperanza. No importa cómo estén, se pueden ver mejor. Muchísimas gracias. Ya creo que este es el regalo más valioso de la mañana. Palabras que quedan y que motivan. Antes de despedirnos, tengo unos recordatorios para nuestra querida audiencia de Luna 9 Radio. Primero, participen en nuestra encuesta 2025. Queremos escucharte, así que ingresen a las redes sociales con el hashtag VozLuna9. Voz así de voz de uno. Luna9. Y dinos qué quieres en tu radio. Tu voz, tu opinión en Voz Luna 9. En nuestra página oficial, bit.ly diagonal Luna 9 Radio Digital, van a encontrar en la parte superior izquierda el flyer donde estamos pidiéndoles la encuesta 2025, porque es una manera de primero saber qué tal lo estamos haciendo, el pensar, el sentir de todos y cada uno de ustedes, y es como que nos van a evaluar a nosotros aquí en Luna 9 Radio Digital y conocer un poquito más acerca de sus gustos, sus detalles, que nos va a permitir a nosotros crecer como programa, como empresa. Muchas gracias a todos y cada uno de quienes ya están llenando este formulario y les recordamos de que vamos a premiar su fidelidad y que el próximo viernes vamos a anunciar quién ha ganado y cuál es el premio. En estos días anunciaremos cuál es ese premio. Muchas gracias de antemano. Déjenos saber también qué les ha parecido el Bálsamo para el Alma, episodio 7. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Estamos como arroba FEM, FEM, International TV. Así todo junto. Nos pueden etiquetar en sus vídeos para nosotros replicarlo también. Así que estamos con el arroba o at FEM International TV. Suscríbanse, activen la campanita para que reciban notificaciones cada vez que estamos en vivo los sábados o cada vez que subimos contenido. Dicho esto, el premier de Life Stories con Alex Kim va a ser este 16 y me encanta el eslogan que tiene nuestra querida princesa, donde nos dice: Every voice has a message, every story leaves a mark. Cada historia, cada voz tiene un mensaje y cada historia deja una marca. Impresionante, no se lo pueden perder. A partir del mediodía, hora de New York, New Jersey, 11 horas de Colombia, de Perú, 10 horas de México. Muchísimas gracias antemano a todos y cada uno y le damos la más cordial bienvenida a nuestra princesa aquí en Luna 9 Radio Digital y FEM International Group. Gracias por ese aporte valioso desde los jóvenes, un nuevo pensar, un nuevo sentir y una nueva manera de entrevistar. Así que si recordamos también que si tienen libros publicados en una empresa, quieren hablar y dominan el idioma inglés, pues los more than welcome to participate with us. Más que bienvenidos a participar con Alice. Contáctenos para poder agendar su próxima entrevista. Call us so we can interview you ASAP for your next interview with Alice Kim. Queridos oyentes, nos quedamos con la certeza de cuidar nuestra piel no es solo un lujo, sino una inversión en nuestra salud y sobre todo en la autoestima. Gracias a señora María Selene por compartir con nosotros. Nuevamente, gracias por hacer un espacio en su apretada agenda y estar aquí con nosotros. Gracias por su generosidad al compartir la experiencia, consejos con todas nuestras radioescuchas. Recuerden que este programa queda disponible en nuestras plataformas digitales para que lo compartan con sus amigas, familiares. Encuéntrenos en el canal de Telegram como Luna 9 Radio Digital. También visiten nuestra página en archive.org o archive con V, con B chica, archive.org. En ambas plataformas estamos como Luna 9 Radio Digital. Nos encontramos el próximo miércoles aquí en Miércoles de Salud por Luna 9 Radio Digital. Gracias nuevamente por permitirnos ingresar a sus hogares y más tarde a las 7 de la noche hora de New York, 6 horas de Colombia, Perú, 5 horas de México. Vamos a regresar con Miércoles de Música Clásica sin interrupciones ni comerciales. Ideal para estudiar, para leer o relajarse después de un largo día de trabajo o de escuela. Ya saben, sin interrupciones ni comerciales. Gracias nuevamente y mañana volvemos en vivo con Jueves Culturales. No se lo pueden perder. Gracias nuevamente y les dejamos con el Angelus. Que disfruten el resto del día. Gracias. Bendiciones. Luna 9 Radio Digital presenta el Angelus. El ángel del Señor anunció a María. Y ella concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la sierva del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Derrama, Señor, tu gracia sobre nuestros corazones, y concede a quienes hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, que por su pasión y su cruz alcancemos la gloria de la resurrección por el Señor Jesús, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Luna 9 Radio Digital presentó el Angelus. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Antes de despedirnos, muchísimas gracias por estar con nosotros, nuestra querida familia de Luna 9 Radio en Estados Unidos, en México, en Ecuador. También se está mandando saludos a nuestra querida señora, acá está, desde Francia, Marité Cornejo. Gracias, merci beaucoup, un fuerte abrazo hasta Francia. Ahora sí, disfruten de la programación automática de Luna 9 Radio. Gracias. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones.